Episodio número 24 de En Primera Fila, Observando al Observador, el programa de Radio Big World que lleva a todos los que lo escuchan dentro al curso de milagros, a un curso de milagros que yo digo siempre es un libro. Es un conjunto, es un complejo de enseñanzas en realidad, enseñanzas metafísicas y no duales, porque eso es importantísimo. Aquí trabajamos mucho con la dualidad. Y es dirigido al final a la liberación del sufrimiento. Sí, verdad, se usa mucha terminología que parece cristiana, el Cristo, la resurrección, la crucifixión, pero en realidad, ojo, porque el curso de milagro, un curso de milagros, no tiene ningún colegamento con la teología cristiana y con las otras religiones del mundo. Y sabemos por qué. Porque son duales. Las religiones tradicionales son religiones duales y nosotros estamos trabajando para superar la dualidad. Pero yo no soy muy de ayuda porque en la dualidad vivo, de la dualidad soy esclavo y por eso que busqué en todo el mundo para encontrar una maestra, una facilitadora que me explicara la tarea y la encontré del otro lado del mundo y es Svetlana. Hola Giorgio, gracias por esta linda presentación y amigos, saludo a todos. Seguimos aprendiendo juntos qué es la mente uno y qué es la mente dividida común con que enseñamos a ver este mundo. La mente dividida común es mente dual porque yo veo a mí, sería yo, y me completa el no yo. Así yo más no yo es el mundo como lo veo, mundo dual, dividido en dos, todo lo que es yo dentro de mi piel y todo es que no yo fuera de mi piel, o sea, objetos, personas, sus palabras, sus pensamientos que yo les atribuyo, yo lo considero que es ajeno a mí. Y esto lo que nos corrige el complejo de enseñanzas de un curso de milagros y dice que el no yo también pertenece a la causa primaria, la mente original, la mente del Padre. Y yo no puedo negar al no yo porque es parte de mí también. Y así estoy creando un conflicto y no estoy feliz. La mente uno es una mente unificada. Según el curso de milagros, yo es igual a Dios que me creó, soy extensión de la mente de Él, soy uno con el Padre. La diferencia es que mente dual practica negación del no yo, criticándolo, juzgándolo, sintiendo también acorralado, y la mente uno practica aceptación de todo que está pasando, ignorando todo lo que nunca fue creado, o sea, la oposición, el no yo. Recordamos a quien escucha que este episodio va a tratar de un curso de milagros, el capítulo 14, los versículos desde el 6 hasta el 9, porque en el episodio anterior, que era el 23, repasamos el capítulo 14, versículo 4 y 5. Y ya que estamos recordando a qué punto de la historia estamos, me gustaría empezar este episodio, Svetlana, con mi historia de la semana, porque me la contaron y me parece tan increíble que tengo curiosidad de conocer tu opinión y la respuesta que me puedes dar a escuchar esa historia. Y la historia es esa. Un'amica che è una psicologa mi ha contato di una mujer che ella conoció hace algunos años. Esta mujer estaba muy, muy deprimida porque, según su propia opinión, la opinión de ella misma, ella no sabía hacer nada. Y entonces decía ella, como no sé hacer nada, mi vida es inútil. Y por eso sufría mucho, claro. Mi amiga intentó de averiguar si era verdad que ella no sabía hacer nada. Quizá hay gente que no sabe hacer nada. Y pero descubrió que no era verdad, porque en realidad esa mujer tenía muchos intereses, muchas pasiones, muchas ideas, pero no cultivaba nada, no las cultivaba porque no sabía hacer nada, literalmente. Esta convicción que ella tenía ya nacía con ella, porque su madre, descubrió mi amiga, cuando era una niña, siempre le repetía, tú no sabes hacer nada, tú no sabes hacer nada. Y ella se lo creyó. No solo, ella se eligió un marido que le repetía continuamente, tú no sabes hacer nada, tú no sabes hacer nada. Y sus hijos también le repetían lo mismo. Estaban, decimos, educados por ella a decirle que no sabía hacer nada. Svetlana, me pido, ¿cómo sea posible algo así? La madre, el marido, los hijos, todo el mundo le cantaba esta canción, no sabes hacer nada, no sabes hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué no le repetían otra cosa? Algo como, si quieres puedes, o cree en ti misma. ¿Quién puso en la boca de esta gente estas mismas palabras repetidas millares de veces y no otras palabras? ¿Cómo se sale de esta trampa? Giorgio, gracias. Podemos imaginar, pobre chica, desde el principio se traga la inseguridad. Qué pena de la madre que repetía esto, pero no podemos decir que esta madre existía separada de la conciencia, de la mente dual de la chica. ¿Quién es el centro de mi mundo? Soy yo. En este caso, es la chiquita que escucha palabras ajenas y les toma como una idea grabada después en su mente para siempre. Yo no puedo hacer nada. Es la voluntad de decisión. Ella decide sentir así, pero no solo que ella lo decide en este momento, sino que cuando ella escucha a alguien afuera, es su propia conciencia. Es la misma, esta conciencia artificial que vive en el ego, que grabó esta inseguridad puede ser en millares de vidas antes. Y si se repite y la vida va en esta vivencia presente, en este cuerpo presente, seguir repitiéndote lo que tienes que trabajar. Es tu propia conciencia insegura que repite a través de la palabra cualquier persona que te aparece, quiere que trabajes, trabajes, trabajes el mismo tema. Sepa responder, sepa. Es una lección, es una aula de clases. Acordémonos que para espíritu esta vivencia acá es una aula de clases, de aprendizaje, de la globalidad, de la plenitud. Si queremos trabajarla, es nuestra decisión. O podemos simplemente escondernos temerosos y vernos como oscuridad, estas palabras que no nos gustan, seguir escondiendo la cabeza dentro de las manos que no oímos, no vemos, y esta oscuridad es realmente temerosa. Por dentro la llevamos de vida en vida, pero la conciencia quiere liberarse de esto, nos pone de nuevo el mismo ejemplo. Tú no sabes hacer nada. ¿Qué significa que si yo quiero liberarme, qué debo hacer? Simplemente esta oscuridad, mirarla con la luz de uno. No hay otro que me dijo. Todo lo que me viene es comunicación, es unión conmigo misma. Entonces simplemente reacciono con luz y digo, ¿esto qué? Si yo sé que yo soy uno con el todo, entonces yo puedo todo y puedo hacer todo. Y todo lo que aparece es ilusorio, es tempestivo y va a pasar. que pase nomás, porque todo pase, como acordémonos. Todo pasa, no pasa nada. Yo soy significa que yo soy todo y uno con mi Padre. Él me apoya a través de mi mente alta, que es Espíritu Santo. Dejar a la luz de la conciencia lo ilumina y lo une. Entonces no hay nada a qué oponerse. Es el juego que habría que hacer. Pero, Svetlana, en los demás, hablando o observándolos, yo veo cosas temibles, porque hay sentimientos, hay reacciones que están detrás a los discursos, a las palabras, a cómo una persona se porta, y se ve que esconden heridas muy hondas, o que, yo qué sé, rabia o envidia que pueden llevar esa persona a hacer cosas temibles o solo a pensarlas. ¿Por qué veo esas cosas temibles en los demás? Aplicas, como tú y yo somos un solo, uno solo multiplicado, aplicamos el criterio de separación de cuerpos en vez de confiar en la orden divina de las cosas. Nosotros nos pensamos que somos diferentes dentro de nuestro cuerpo y lo demás está afuera. Y claro, de lo que es desconocido, lo que es ajeno, siempre tengo miedo, porque es como oscuridad para mí. Creo que no lo sé, pero es mi decisión no saber, porque yo, como uno solo con mi Padre, yo sé todo. Y todo es comprensible en la luz de conciencia alta unida a término. Espíritu Santo es un término, pero es vibración de mi mente alta. Mi mente alta puede unir todas las cosas. Entonces no habrá que oponerse a ninguna de estos y no aparecerá ningún temor. Es por el cuerpo por donde aparece temor. La decisión es nuestra. No hay nada oculto si yo quiero ver en la luz. ¿Y qué papel juega mi poder de decisión, porque de eso hablamos al final, en sentirme feliz, en sentirme dichoso, o al otro lado, sentirme triste, incomprendido, no sabes hacer nada? ¿Cómo qué papel juega? Nosotros mismos inventamos una lengua, la lengua separadora. Y esta lengua justo es para decir que hay otro. Cuando yo agradezco, y hablamos contigo en segmentos anteriores, yo agradezco a alguien, mi lengua me hace entender que hay este alguien a quien agradecer. Si yo siento agradecimiento por dentro de mi ser, de mi corazón, no hay este alguien separado de mí. Cuando no hay nadie separado de mí, tampoco hay alguien peligroso separado de mí. Lo siento por el corazón unido a mí y sin aplicar ninguna lengua que me separa, yo no puedo tampoco reaccionar como triste y separado, porque voy a ver en todo, absolutamente todo, una unión que me ofrece el Espíritu Santo. Solo tengo que compartir con Él. Y esta es una técnica de conectarme con mi ser divino, con mi ser unido, unificado, y pedirle solución de algo que no quiero sentir temor y no quiero separar de mí. Y yo digo, por favor, esto pongo en tu altar, ayúdame, ayúdame a unir estas cosas que me hacen preocuparme, que me hacen agresivo. No quiero usar la lengua agresiva, ni criticona, ni juzgadora. Y entrego el problema. Así se soluciona con la mente uno. Pero yo me siento atacado al exterior, porque pasa a menudo que alguien diga algo de ofensivo o que me haga un acto que sea hostil. ¿Cómo puedo evitar ese ataque, el ataque que percibo del exterior? Acordémonos que cualquier ataque cederá en cualquier situación si se lo leve ante el amor. Nosotros Somos mente de amor, mente uno, mente del Padre, así se extendió hacia el Hijo. El Hijo es uno solo multiplicado en lo que lo vemos con los cinco sentidos. Si ignoramos lo que negativo que nos proponen los cinco sentidos, y tinieblas se irán. Y el ataque voy a simplemente recibir como petición de ayuda. La petición de ayuda y petición por ayudar a amar. Cualquier ataque ya solo me va a ayudar a salir de oscuridad, no solo yo, sino a la persona que ataca, a todo lo que me ataca, todo lo que veo ajeno, yo no voy a temer más, porque sé que puedo ayudar, sin sentirme separado, bajo con la luz de mi conciencia, lo ilumino y digo, somos uno, no pasa nada aquí, yo soy, el yo soy, sin definición quién soy, me ayuda a verme como totalidad. Y en la totalidad no puede haber ataque porque me convierto en uno invulnerable. Ya no se me puede atacar porque ¿por dónde se me puede coger? Yo veo todo como parte de mí. Cualquier cosa que aparezca es pedido de ayuda nomás. Se depura mi mente por completo en una mente invulnerable. Intento de dar la vuelta a esa manera de ver las cosas y ponemos que solo doy valor real al cuerpo y no al resto. È dar valor real al cuerpo que me hace sentir separado y con miedo, o en la oscuridad como se hablaba antes. Claro, tenemos este miedo escondido a pesar de que muchas personas pueden no reconocerlo, pero hay que examinar, analizar honestamente dónde está escondido el miedo. Un curso de milagros nos dibuja los sentinelas de la oscuridad que vigilan celosamente. Y tú que los fabricaste de la nada como guardianes de lo ilusorio, ahora tienes miedo de ellos. Tenemos miedo de ellos porque guardan esto siempre en separación y separación en la oscuridad. No te permitan elevar la cabeza y ver la luz. No permitan a confiar que todo está bien. Estos sentinelas como monstruos que caminan por el techo con cuerpo de mujer, con unos cornillos, puedes admirar en la película El Enemigo, que recomiendo mucho a todos los amigos que están en la búsqueda de aprendizaje de UCDM. La película El Enemigo está basada en un curso de milagros, así como la película Revolver, donde también puedes ver muchas cosas de lo que hablamos aquí. Estas dos películas son extraordinarias y nos ayudan en la vivencia de sus héroes, nos ayudan a comprender muchas cosas. Ahí se ven los sentinelas, pero dejemos de otorgarles un poder imaginario, no son nada. Hay que abandonarlas ya, porque apenas las abandonamos se desaparecerán y no habrán más. No podemos mantener la culpabilidad separada de la inocencia, decir que hay culpabilidad por ahí y hay la inocencia por acá. No, al revés. Las dos cosas debemos poner al lado una de otra y solo ahí podremos ver que solo una puede existir. Las dos, de ley, por ley, no pueden coexistir, porque se excluye una a otra. Si soy la mente inocente, no puedo tener culpabilidad. No hay de qué preocuparse, nadie me puede intimidar. Porque la mente inocente es invulnerable. Ninguno sentinela me puede asustar, amigos. Ninguno. Porque es imaginario y está imaginado por la conciencia de fantasía, de dualidad, porque dualidad es un concepto artificial impuesto encima de mi mente en forma de mancha que se encuentra en la pureza de mi ser, que es el ser de mi Padre. Para resumir, ¿en dónde se esconde la verdad? La puedo encontrar dónde? ¿En la aprobación de los demás? Se esconde en el interior de tu ser, se reviste de miedo. La verdad se reviste de miedo y no crees que está ahí. Y entonces muchísimas personas que viven en la ignorancia deciden no saber. Inclusive al oír de este curso dicen, no, no, a mí no me interesa. No me interesa aprender nada, yo ya sé todo. Ya sé todo y siguen viviendo con sus miedos. Porque en la dualidad, a pesar de que tienes en el altar de tu padre otros dioses que tú mismo pusiste porque están en la dualidad, sigues que te van a salvar en algún futuro imaginario que te vas al cielo después de morir. Mentira, amigos, porque futuro no puede existir. Simplemente porque solo puedes captar este momento presente de aquí y ahora y nada más. Lo demás está inventado por los sentidos que te manejan el pasado que define tu futuro. Ni una cosa ni otra son más que ideas guardadas en tu mente. La idea no puede ser realidad. ¿Dónde está la cena de ayer? Es una idea en mi mente. Esto ya no existe. Este instante no hay ningún testigo. Mi pensamiento lo creó como real para hacerme esta aula de aprendizaje donde puedo ir más allá cada vez y más allá de lo que veo con sentido físico, porque mis sentidos físicos no dan la realidad, sino que me separan del mundo real. Y no puedo ver mi propia gloria, que es gloria de mi Padre. Yo solo la puedo ver en el momento presente. Este instante que inhalo, exhalo y soy, no veo cuerpos separados, porque cuerpos separados solo pueden aparecer en los cinco sentidos, pero la señal de los cinco sentidos siempre es pasado, porque esta señal necesita tiempo hasta llegar a mi cerebro, como la luz del sol llega después de tantos años luz acá. El planeta puede ya no existir, es solo imaginativo, es algo que vemos en nuestra fantasía. Y lo que es real es mi Padre que está uno conmigo y me da absoluta seguridad y absoluta dicha en este momento de pureza inocente que yo soy. Sin culpa alguna, entonces no culpo a nadie de los demás. Svetlana, en este curso estamos buscando la manera de llegar a la paz interior, porque es la paz interior que permite después que los milagros pasen. Pero para estar en la paz interior tengo que tener mi conciencia limpia y en total acuerdo con la causa original que es la que me dio la vida. ¿Cómo reviso a cada paso si mi conciencia está bastante limpia y estoy bastante en paz para que los milagros lleguen? ¿O cómo hago para darme cuenta que no está bastante limpia? Otra vez, identifiquémonos bien, amigos, con la mente uno. Si es uno solo, es como un gran espejo con que veo, porque yo soy lo que veo. Caso contrario, habrá otro. Lo que veo y habrá dualidad. No, yo soy mente que ve a sí misma y únicamente puede ver a sí misma. Comparémonos con un espejo. El curso lo compara con un espejo puro, limpio y sin manchas. Si aparece ahí alguna mancha en una imagen, que no sea yo, sino será ya una imagen, es dualidad otra vez. No puedo ver ninguna mancha, ninguna acción contraria de lo que Dios puso allá, porque es la mente uno de aceptación absoluta e invulnerabilidad. Y como espejo limpio y libre de toda imagen que oculta la obscuridad, Dios brillará en este espejo por su cuenta. Los reflejos se ven en la luz. En las tinieblas es difícil verlos. Limpio el espejo y solo veo el reflejo de santidad, que es mi propia gloria y paz. Y dejo que esta gloria y paz se vean para los demás. No les permito buscar reflejándose su cuerpo de fantasía en mí. Les contagio con la plenitud que yo veo en el espejo totalmente puro. Entonces los demás también van a compartir conmigo este espejo puro. Y se da de esta manera la curación completa de todos los posibles conflictos y todas las enfermedades. Amigos, las enfermedades solo pueden existir cuando crees que hay algo ajeno a ti. Esta enfermedad que te ataca al principio, te asusta en tu cuerpo psíquico y después en tu cuerpo físico. La enfermedad no puede existir cuando tú solamente ves la luz y pureza en el otro. Y nunca puedes enfermar. Así se culmina este estudio de estos capítulos que mencionamos, que estamos tratando ahora de un curso de milagros, amigos. Intentar de dejar que el espejo se quede limpio y evitar que los demás se espejen en nuestro espejo. Muy, muy interesante, muy, muy difícil también hacerlo, Svetlana. Giorgio, pero la imagen que vemos, que otra persona va a ver, será del ego de esta persona, pero si tú no le propones ningún defecto, él no va a poder ver, porque el ego es conjunto de defectos y miedos. No podrá verse en ti. Alguien me ataca porque quiere espejarse en mi espejo. Si no le dejo atacar, es decir, que controlo el ego y no dejo el ego libre, él no puede espejarse en mi espejo y mi espejo se queda limpio. No permites ni un solo pensamiento contradictorio contra él. ¡Ja, ja! Es la historia de la humanidad que es así. Y, vale, será muy, muy complicado luchar contra el ego, pero esto estamos haciendo. Muchas gracias, Svetlana, por habernos dado nuevo material para trabajar en esa semana. Buena suerte para todos, muchos abrazos y mucho amor. Un saludo a quien nos escuchas, un saludo a quien sigue el curso de milagros, a quien puede ya hacer milagros, gracias también a Radio Big World. La división, ¿cómo se ve la división? Yo por el momento hago así. Siento la división cuando alguien me ataca, cuando se opone a una idea mía, cuando intenta de crearme problemas o fastidios. En este caso siento como una fuerza a nivel de la barriga, una fuerza que quema. Es el ego. Y cuando vibra, él está empezando la división. En este exacto momento, cuando el ego vibra, hay que callarlo. Hay que intentar de llegar a la unidad, porque si se deja explotar, el ego se toma la cabeza y empieza un diálogo mental continuo de rabia, de ofensas, de malas palabras y malos pensamientos. Callar el ego cuando empieza a vibrar permite de vivir milagros, milagros de paz cuando la crisis egoica se acaba. Seguirlo y abandonarse al diálogo mental abre las puertas del desastre, tristeza, insatisfacción. Pero ahora callamos el ego y dejamos la palabra a Svetlana. Lección 162. Soy tal como Dios me creó.

y lo que es digno de tu amor, recibe tu amor, y no queda nada que puedas temer. Hoy no juzgaremos. No recibiremos sino aquello que nos llega procedente de un juicio que se emitió desde más allá del mundo. Nuestras prácticas de hoy se convierten en un regalo de gratitud por nuestra liberación de la ceguera y de la aflicción. Todo cuanto veamos no hará sino aumentar nuestra dicha, pues su santidad refleja la nuestra. Nos alzamos perdonados ante los ojos de Cristo, tal como el mundo se alza perdonado ante los nuestros. Bendecidos al mundo, bendecimos al mundo al contemplarlo en la luz en la que nuestro Salvador nos contempla a nosotros, y le ofrecemos la libertad que se nos ha dado a través de su visión redentora, no a través de la nuestra. Descorre la cortina durante las prácticas, renunciando simplemente a todo lo que crees desear. Guarda tus frívolos tesoros y deja un espacio limpio y despejado en tu mente donde Cristo pueda venir y ofrecerte el tesoro de la salvación. Él necesita tu santísima mente para salvar al mundo. ¿Acaso no es este propósito digno de ser tu objetivo? ¿No es la visión de Cristo algo digno de procurarse en lugar de todos los objetivos mundanos que no producen ninguna satisfacción? No dejes que este día transcurra sin que los regalos que tiene reservados para ti reciban tu aprobación y aceptación. Si los reconoces, podemos cambiar el mundo. Tal vez no puedas ver el valor que tu aceptación de ellos le ofrece al mundo, pero sin duda quieres esto: poder cambiar todo sufrimiento por dicha, hoy mismo. Practica con fervor y ese será tu regalo. ¿Iba Dios a engañarte? ¿Podría dejar Él de cumplir su promesa? ¿Le negarías lo poco que te pide cuando sus manos le ofrecen a su Hijo la salvación en su totalidad? Lección 165. Que mi mente no niegue el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que hace que este mundo parezca real sino tu negación de la verdad que se encuentra más allá de él? ¿Qué otra cosa sino tus pensamientos de aflicción y de muerte ensombrecen la perfecta felicidad y vida eterna que la voluntad de tu Padre dispone para ti? ¿Y qué otra cosa sino las ilusiones podrían ocultar lo que no puede ser ocultado? ¿Qué podría privarte de lo que te pertenece sino tu propia decisión de no verlo, al negar que se encuentra ahí? El pensamiento de Dios te creó y no te ha abandonado, ni tú has estado nunca separado de Él, ni siquiera por un instante. Te pertenece, gracias a Él vives. Es tu fuente de vida, pues te mantiene unido a Él y todo es uno contigo porque Él jamás te abandonó. El pensamiento de Dios te protege, cuida de ti, hace que tu lecho sea mullido y allana tu camino al iluminar tu mente con gozo y amor. Tanto la eternidad como la vida eterna refulgen en tu mente porque el pensamiento de Dios no te ha abandonado y todavía se encuentra en ti. ¿Quién negaría su seguridad, su paz, su alegría, su corazón y tranquilidad del espíritu, así como su sereno descanso y apacible despertar, si reconociese dónde se encuentran? ¿No se prepararía de inmediato para salir a su encuentro, abandonando todo lo demás como algo sin valor en comparación? Y una vez que los hubiera encontrado, ¿no se aseguraría de que permanecieran con él y él con ellos? No niegues el cielo. Hoy se te concede solo con que lo pidas. No es necesario tampoco que percibas cuán grande es este regalo, ni cuánto habrá cambiado tu mente antes de que te llegue. Pídelo y se te concederá. La convicción radica en él. Hasta que no le des la bienvenida como algo que te pertenece, seguirás en la incertidumbre. Mas Dios es justo. No tienes que tener certeza para recibir lo que solo tu aceptación puede otorgar. Pide con fervor. No tienes que estar seguro de que lo que estás pidiendo es lo único que deseas, mas cuando lo hayas recibido, sabrás que estás en posesión del tesoro que siempre anhelaste. ¿Por qué otra cosa ibas a querer intercambiarlo? ¿Qué podría inducirte ahora a dejarlo desaparecer de tu extática visión? Pues verlo te demuestra que has cambiado tu ceguera por los ojos videntes de Cristo y que tu mente ha decidido abandonar la negación y aceptar el pensamiento de Dios como tu herencia. Y ahora las dudas son cosas del pasado. El final de la jornada es indudable y se te ha concedido la salvación. Ahora el poder de Cristo mora en tu mente para que puedas curar tal como fuiste curado. Pues ahora te cuentas entre los salvadores del mundo. Ese es tu único destino. ¿Consentiría Dios acaso que su Hijo permaneciese eternamente hambriento por haberse negado a sí mismo el sustento que le es menester para poder vivir? La abundancia mora en él, y la privación no puede separarlo del amor vivificante de Dios ni de su hogar. Practica hoy lleno de esperanza, pues tener esperanzas está ciertamente justificado. Tus dudas no tienen sentido, pues Dios goza de perfecta certeza. Y el pensamiento de Él nunca está ausente. La certeza no puede sino morar en ti, que eres su anfitrión. Este curso elimina toda duda que hayas interpuesto entre Él y tu certeza acerca de Él. Contamos con Dios, no con nosotros mismos, para que nos dé certeza. Y en su nombre practicamos tal como su palabra nos indica que hagamos. Su certeza se encuentra tras cada una de nuestras dudas, su amor tras cada uno de nuestros temores. El pensamiento de Él

todo pesar, sensación de pérdida, ansiedad, sufrimiento y dolor, e incluso el más leve suspiro de cansancio, cualquier ligera incomodidad o fruncimiento de ceño, dan testimonio de la muerte. Por lo tanto, niegan que vives. Tú crees que la muerte es algo que solo tiene que ver con el cuerpo. Sin embargo, es solo una idea y no tiene nada que ver con lo que se considera físico. Los pensamientos se encuentran en la mente. Estos pueden entonces aplicarse según lo dicte la mente. Y es en su punto de origen debe efectuarse el cambio, si es que éste ha de tener lugar. Las ideas no abandonan su fuente. El énfasis que este curso ha puesto en esta idea se debe al papel central que ocupa en nuestros intentos de que cambies de parecer con respecto a ti mismo. Es la razón de que puedas curar. Es la causa de la curación. Es la razón de que no puedas morir. Su veracidad te estableció como uno con Dios. La muerte es el pensamiento de que estás separado de tu Creador. Es la creencia de que las condiciones cambian y de que las emociones varían debido a causas que no están bajo tu control, que no son obra tuya y que tú jamás puedes cambiar. Es la creencia fija de que las ideas pueden abandonar su fuente y adquirir cualidades que ésta no posee, convirtiéndose así en algo diferente de su origen, aparte de éste en lo relativo a su naturaleza, así como en lo relativo al tiempo, a la distancia y a la forma. La muerte no puede proceder de la vida. Las ideas permanecen unidas a su fuente. Pueden extender todo lo que su fuente contiene. En este sentido, pueden ir mucho más allá de sí mismas, pero no pueden dar origen a lo que jamás se les dio. Tal como fueron concebidas, así será como ellas a su vez conciban. Tal como nacieron, así es como darán a luz. Y de ahí, de donde provinieron, ahí mismo regresarán. La mente puede pensar que duerme, pero eso es todo. No puede cambiar su estado de vigilia. No puede hacer un cuerpo, ni tampoco habitar en un cuerpo. Lo que es ajeno a la mente no existe porque no tiene una fuente. La mente crea todas las cosas que existen, pero no puede otorgarles los atributos que no posee, ni tampoco cambiar su propio estado eterno de plena conciencia. No puede dar lugar a lo físico. Lo que parece morir no es sino la señal de que la mente está dormida. Lo opuesto a la vida tan solo puede ser otra forma de vida. Como tal, se puede reconciliar con lo que la creó porque no es realmente un opuesto. Su forma puede cambiar, así como aparentar ser lo que no es. Mas la mente es mente, tanto si está despierta como dormida. No es lo opuesto a nada que ella misma haya creado, ni a lo que parece hacer mientras cree estar dormida. Dios solo crea mentes despiertas. Él no duerme y sus creaciones no pueden poseer algo que Él no les confiera,